El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quiñas. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Muy buenas tardes, estamos acá en De Pétalos y Quiñas. Hola Nati. Hola Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, acá un poco resfriada. Gracias a los chicos de Estado de Coma. Chau, se van. Y bueno, espero que Laura disfrute su pasta frola o su torta. Qué buen premio ese. Está buenísimo. ¿Por qué no trajeron uno para acá, no? Bueno, la próxima será, soñemos. Bueno, estamos acá en Radio FM Moreno. Nos podés llamar al 4666-559 o mandarnos mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Y Manolo estará llegando en breve. Así que mientras el gato no está, los ratones bailan. ¡Asa! Bueno, estamos felices. No, pobre Manolo. Ahí llega. Bueno, empezar vamos a ir con un temita, el 38 de Divididos. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Mirar para allá, no mirar. Muy bien, seguimos acá en De Pétalos y Quiñas. Y bueno, Nati, ¿preparaste un informe sobre las abuelas? Sí, una nota que me llamó mucho la atención esta semana fue el tema de las abuelas, que son candidatas al Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Bueno, esto llegó a Noruega, digamos, por de mano de un diputado del Frente para la Victoria, que bueno, las propuso, ¿no? Y en esta semana el comité noruego las aceptó como para que sean candidatas, ¿no? Bueno, una de las cosas que él dijo como propuesta es Abuelas como organización dio un ejemplo no solo de recuperación de la memoria, sino de cómo buscar un futuro mejor para todos. Con esta candidatura pretendemos no solo que se reconozca el trabajo de las abuelas, sino la vigencia en los derechos humanos y en contra de los efectos de la dictadura de nuestro país. Bueno, es un poco lo que los fundamentos que da este diputado. Y la verdad me pareció piola. Sí. Es un reconocimiento mundial y bueno, vamos claro. A ver cómo les va, ¿no? Sí, creo yo que han trabajado tan exhaustivamente y tan en silencio porque no tenían cabida, ¿no? En todos claro. estos años, como una militancia y trabajo de hormiga, y bueno, que haya un reconocimiento mundial. Es importante, sí. Sí. Y bueno, estos premios Nobel se van a dar en diciembre en la ciudad de Oslo, en Noruega. Y bueno, el senador fue Daniel Filmus, el que ajá. lo propuso. Y bueno, para comentar un poco de qué se trata Abuelas de Plaza de Mayo, traje acá un breve resumen de qué es lo que hacen, ¿no? Es una ONG de defensa y promoción de los derechos humanos que se ha ocupado especialmente del derecho a la identidad. Que bueno, uh-huh. lo que ocurrió con la dictadura, ¿no? Uh-huh. Esto fue desde el año 1977 y su misión más importante es localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados y desaparecidos por la represión política. Uh-huh. Los que fueron apropiados, ¿no? Bueno, esto ocurrió obviamente acá, en la última dictadura militar. Y bueno, su misión más importante fue recuperarlos y también tratar de que no vuelva a pasar, ¿no? Y inculcar la memoria. A nivel de cifras son 101 los que encontraron. Y bueno, lograron crear un índice de abuelidad, que es un método que se usa para determinar la afiliación entre una ausencia de padres y un posible nieto encontrado, ¿no? Claro. Mediante un análisis de ADN. Uh-huh. Así que bueno, eso es se hizo como un banco genético, digamos, solamente para eso. Así que bueno, está interesante esta mención que les hacen y esperemos que les vaya bien, ¿no? Sí, ojalá. Realmente el trabajo que hacen es muy importante desde lo simbólico también, ¿no? Uh-huh. Lo importante que es que cada persona conozca su historia, que es un derecho la identidad, y para poderse desenvolver como una persona con todas sus funciones, sus investiduras como tal. Claro, los primeros pasos, uh-huh. saber quién sos y después, bueno, armarte tu identidad. Uh-huh. Esto es fundamental, así que... Claro. Ojalá. Así que vamos, abuelas. Ojalá. Está bueno. Bueno, Nati, ¿querés comentarnos algo más de este tema? Sí, les traje algo más que tiene que ver con lo de abuelas también. Es una que pasó en la semana, puntualmente con Estela de Carlotto, que tuvo algunos entredichos con... ¿Cómo es? Con la... A ver si encontró el nombre, con la Ernestina Herrera de Noble, que es uh-huh. la dueña de el multimedio Clarín. Así que bueno, esto viene de hace mucho, hace 8 años, y bueno, lo que puntualmente Carlotto pide es que los hijos de esta mujer puedan pensar por sí mismos, ¿no? Porque se sospecha que sean apropiados. Entonces, bueno, Estela de Carlotto estuvo diciendo algunas cosas esta semana, como por ejemplo, no es una cuestión política, sino de defensa de los derechos humanos. y bueno, le pidió puntualmente a Ernestina que libere a los chicos, ¿no? Y que piensen por sí mismos. Así que bueno, eso es... Sí. Eso es un tema, porque yo creo que más allá de la acción que pueda estar haciendo ella, es realmente estar entre dos amores, ¿no? Para los chicos, o sea, que ya no son chicos, son adultos. Claro, sí, totalmente. Que debe ser una decisión muy difícil y que creo que ya piensan por sí mismos. Creo que, bueno, que estuvo una elaboración que tienen que hacer como para poder decidir esto, ¿no? Claro. Y además, que está todo tan publicado, todo tan mediatizado que debe ser muy difícil. Yo realmente me pongo en el lugar de ellos. Claro. Debe ser complicado dar un paso adelante en esa situación. Y bueno, lo que ella también aclara es que si no existe el delito, o sea, el delito de apropiación, nada va a pasar. Y si son nuestros nietos, van a seguir viviendo como deseen. No somos apropiadoras. Claro. Eso es lo que dice. Como que trata de diferenciarse y que no es un acto de fuerza mayor de ellas hacia ellos, ¿no? Sino todo lo contrario, de entender qué es lo que pasa. Claro. Está apelando a su subjetividad. Claro, sí. Pero bueno, ella desearía que pasaran cosas que no están ocurriendo. Claro, sí. Sí, ella tiene bastante seguridad en que son chicos apropiados. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto más adelante. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un tema? Dale, vamos a un tema. Dale, de Lisandro Aristimuño, Azúcar del Estero. Hay que darle de comer un poco de poco de risa y caramelos. Las papas fritas huelen a pescado y el pescado no huele. Esquives y sustituciones, estas líneas. Y el Barban pelirrojo y los Pink Floyd. Cada cosa desplaza a lo vecino. Lo empuja a pulirse y brillar como el niño que brota de mujer. Pero no hay cómo. Aquí, las cosas son lo que son, porque son otras. De Pétalos y Quiñas. Muy bien. Acá seguimos en De Pétalos y Quiñas. ¿Les gustó el tema? ¿Les retraen? Está bueno. Aguante, Lisandro. Bueno, nos podés llamar al 4666-559. Leo lo banca, Lisandro, dice. Mensajes de texto al 15-61-54-03-59. Y la página, Nati. Tenemos en Facebook, De Pétalos y Quiñas, entran y se hacen fans. Llamamos 100, vamos. Vamos. ¿100 o 102? 102, perdón, esta tarde. Fra. Así que bueno, vamos bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y hoy vamos a recibir a Gabriel Nicola. Sí, nos vino a visitar. Un músico, amigo, y así que bueno, después, qué bueno, nos va a traer música en vivo. Sí, muy interesante. Y trajimos más para contarles, y yo voy a hablarles de Jacques Prévert en un rato, que es un poeta francés, y voy a leer algunos poemas de él que son muy grosos. Sí, están buenos, recomendables. Sí, no, dice de una manera que, wow, te quedas así como, ¿qué me dijo? Es para releer. Bueno, y hablábamos un poquito del programa pasado, que fue así como fuerte, porque era el primero. Heavy. Sí, o sea, en esta nueva etapa, que está Nati y no están Nico y Sol, que se extrañan, es raro. Sí. Pero bueno, es todo como una nueva estética. Claro. Y bueno, esperamos que se vayan sumando nuestros oyentes. Y nos vayan conociendo de a poquito. Claro, exactamente. Yo particularmente me olvidé de decirles algo el sábado pasado, que hablé de la voz, ¿te acordás, Nati? Ah, sí, que nos diste los consejos para cuidar. Que tuvieron mucha repercusión el tema del whisky, que no ayuda, que todo el mundo me dice, ¿cómo? No entiendo. No puede ser. Realmente es un mito. Y hace años que viene, ¿no? Ah, sí, imagínate, de todos los yaceros, todos los bluseros, todos los rockeros que toman whisky. Es así. Sí. Y todos los operadores de radio que creen que es bueno. Y no. Hay otro mito también, que es muy, muy groso, pero muy groso, que la gente cree que tenemos muchas cuerdas vocales. Es verdad. Es raro pensar, ¿no? ¿Para cuántas tenemos? Podría meter la pata. ¿Qué tenemos? A ver, ¿cuántas pensás? ¿Y dos o una? Claro. Porque si no, no sería cuerdas. Claro. Estoy muy cerca. Bien, más de una es. Muy bien, Nati. Bueno, tenemos dos cuerdas vocales. Ah, bien. Que no son cuerdas como una guitarrita, que, viste, o sea que tenemos mucha y claro. Si se corta, no pasa nada. ¿Entendés? Hay que cuidarlo. No. Un profesional de la salud, un enfermero, una vez me dijo que él creía que teníamos 7. Ah, bueno, y era profesional. Y estaban longitudinalmente ubicadas en la garganta. Ajá. No, nunca escuché algo igual y es verdad, no estoy mintiendo porque me lo dijo a mí personalmente. Te y pasó bueno, a vos. Muy groso porque tenemos dos y no son cuerdas como una guitarra, sino que claro. Son dos músculos. Y hay que cuidarlos mucho. Porque son esenciales. Son esenciales para poder respirar y comunicarnos y todo. No. Claro. No tenemos muchas. Bueno, eso. Y me olvidé decirles que hay un sitio en internet donde pueden entrar para buscar información y para conectarse, porque hay foros y hay cursos y bueno, que está re bueno, que está formado por muchos profesionales de la voz y de la salud. ¿Y van dando cursos? Van dando cursos. Algunos son gratuitos. Mirá vos. Así que hay que entrar. Uno es el Instituto de la Voz. Ajá. Que, bueno, tienen que entrar ahí. Está re bueno. Ya les digo, a veces hay cursos gratuitos. Para aprovechar. Para actores, para actores profesionales y no profesionales. Uh-huh. Y son cursos muy, muy interesantes, muy interesantes. Y el otro sitio es el de la Sociedad Argentina de la Voz. Uh-huh. SAVcorta, www.sav.com, y entran y ahí tienen un montón de información también. No está de más entrar y darse una vuelta. Para ver qué podemos aprender de nuevo, qué no, debemos mejorar. Y sobre todo los dos sitios tienen base científica, así que no todo claro. Lo que esté ahí está bueno. No. Sí, es posta, digamos. Sí, es posta. Qué bueno. Bueno, Nati, ¿vos tenías algo más con respecto al matrimonio gay que estuvimos hablando también el sábado pasado? Sí, les había traído un montón de info el sábado pasado y bueno, les había contado el tema del dictamen que salió favorable para que pueda subir el proyecto al siguiente paso, ¿no? A lo que es la Cámara de Diputados. Uh-huh. Bueno, tiene fecha, por suerte le pusieron fecha a esto. Es el miércoles 28 de abril, ¿sí? Se va a tratar solamente este tema. Y bueno, sí, parece que va en serio. Parece que una vez por todas se van a poner las cartas sobre la mesa. Y bueno... va a estar bueno, yo tengo ganas de ir a presenciarlo, voy a ver si puedo ir a darme una vuelta o no, vamos a ver cómo viene la semana. 18, ¿qué cae? 28. Ah, 28. A ver, ¿qué cae? Un poco desactualizado. Miércoles. Se pasó el 18. Sí. Yo a veces ni sé de qué fecha estamos. No, pero es interesante. Es normal. Irse ubicando. Sí, bueno, el dictamen había sido otorgado, les recuerdo, por las comisiones de Legislación General y de Familia, Niñez y Adolescencia, uh-huh. ¿Sí? Así que, bueno, el que tenga ganas de ir, puede ir a presenciarlo. Uh-huh. Es algo histórico, sí. Sin exagerar, ¿no? Es algo histórico. Así que, bueno, ya pasó en España esto y estuvo bueno, salió favorable. Así que puede ser que acá salga, yo la verdad no me quiero ilusionar mucho por las dudas. Pero bueno, como vienen los dictámenes favorables, así que yo creo que vamos a andar en una ley por fin, ¿no? Copada, que nos incluya a todos. Sí, y además creo que desde afuera, ¿no? Lo que sí. Se ve, digamos, desde afuera o por ahí, no desde afuera, desde adentro de este país, en este contexto, donde uno a veces... Hace años lo que veía era que había unas manifestaciones gay que eran como muy escandalosas, pero también eran poquitos y no se les daba mucha cabida. Y ahora, claro. Bueno, se ve un movimiento más... Ya no son tan minoría. No son tan minoría, claro. Es más consistente y los están escuchando más, me parece. O sea, se les está dando más la palabra. Esto está buenísimo. Claro, la visibilidad es muy importante. Uh-huh. Es como que cada vez que pasa el tiempo se va dando paso a más visibilidad y eso ayuda un montón, más allá de las elecciones que tengan nuestros gobernantes, ¿no? Uh-huh. Es como la sociedad puede más y, bueno, de hecho se está demostrando, ¿no? Bueno, para recordarles qué es lo que se va a discutir, es si se va a cambiar o no el Código Civil. Para abrir la figura del matrimonio, cambiando hombre y mujer por contrayentes. Ahí quitamos el género y bueno, se pueden casar todos y todas. Digo, creo que para cambiar el discurso del casamiento por iglesia vamos a tardar un poquitito más. No, creo que es mejor no lo pensemos. No, yo me crispo cuando escucho los casamientos por iglesia, imagínate cuando... Bueno. Claro, sí, es demasiado ortodoxo, no... Me parece que no. No. Por ahora no. No, mejor no. Miremos para mejor otro no. lado. Mejor no. Bueno, listo. Así que bueno, vamos a ver qué va a pasar en esta reunión. Esperemos que sea con mentes abiertas, ¿no? Que sin agresiones hacia ninguna parte. Y bueno, nada. Voy a ver si voy y les traigo alguna notita. Ah, buenísimo. Algo como para ilustrar esta...

y los sábados de 17 a 19 por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha Clandestino. No es no. No soy tuya, soy mía. Estalla silencio. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Seguimos en De Pétalos y Quiñas. Ahora vamos a ver qué nos trajo Caro, un escritor que estuve leyendo un poco y la verdad muy interesante. Vamos a ver qué es lo que nos trajo, qué selección de poemas podemos disfrutar. Así que bueno, vamos, Caro. Dale. Bueno, en principio, antes de hablar de Jack, que es un capo, lo adoro, me encanta, siempre lo leo. Quería decir que nos escribió Sol de Capital, que nos está escuchando. Bueno, Sol está en su casa, ahora nos está escuchando. Y bueno, dice que también nos extraña. Ah, qué bueno. Sí, saludos para Sol. Sí, muchos saludos para Sol y para Nico. Y además nos cuenta que no se escucha muy bien por internet. Y bueno, y ahora acá vamos a chequear a ver qué pasa. Vamos a chequear y vamos a tratar de solucionarlo. Los problemas técnicos que siempre están, pobres, están ahí en la vida. Es inevitable, la tecnología a veces no ayuda no mucho. Ayuda, ¿no? Sirve para mucho, pero también para otras cosas decae. A veces. Pero bueno, también se puede solucionar. Sí. Bueno, este poeta, escritor, guionista. Y bueno, también lo heredó de su papá, que era escritor de teatro y que lo llevaba desde muy pequeño a las representaciones. Y bueno, entonces mamó esto. Fue su gran maestro. Exactamente. Y además vivió de lleno la Segunda Guerra Mundial, la cual lo impactó mucho. Y después, o sea, él nació en el 1900 y falleció en el 1977, y después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, editó su libro, que fue el más conocido, hasta el día de hoy es el más conocido, que tuvo muchas ediciones, que se llamó Palabras. Bueno, así que hizo de todo, estuvo un tiempo en la Marina, algo medio raro. Sí, contrasta bastante. Sí, porque después tiene un perfil tan social que uno dice, upa. Claro, ¿qué pasó ahí? Es la vida de una persona que realmente pudo hacer algo con su vida, ¿no? Claro. Pudo darle una vuelta a todo eso y escribió lo que escribió, y es un grosso. Así que, bueno, dice que hasta los 14 años estuvo en la escuela y después la abandonó. Y bueno, estuvo también formando parte de un grupo surrealista. Y bueno, su poesía tiene mucho de surrealista, pero también tiene muchos juegos de palabras. Esta es la riqueza que tiene, neologismos. Y bueno, impresiona mucho cómo dice. De repente parece que te está hablando de algo re naif y ¡pah! Te lo manda. Claro, en realidad es un caño tremendo. Te deja congelado. Le interesa mucho la semiología, ¿no? De las palabras. Sí, totalmente. Bueno, fue libretista también y se se desliza su sentido del humor en sus textos y también erotismo, que metió mucho. Ahí llegó una amiga, Nancy, que no, no va a hablar, no, no la podemos hacer entrar porque no va a haber forma de No vino a hacer el aguante ya que estamos solitas. Sí, y no tenemos la grúa, así que no la vamos a poder traer. No sé, creo que esto va a dejar todo arañada la pared. No te vamos a obligar. Bueno, así que no sé cómo estamos de tiempo. ¿Puedo leer un poemita de Jack? Que me muero de ganas. ¿Un tema primero? Bueno, dale, dale, mejor. Vamos con un jazz. Así no los aburrimos. Tremendo. Un jazzazo. Sí. La tienda de la florista. Un hombre entra en la tienda de la florista y elige flores. La florista envuelve las flores. El hombre se lleva la mano al bolsillo para buscar el dinero. El dinero para pagar las flores. Pero al mismo tiempo se lleva súbitamente la mano al corazón y cae. Al mismo tiempo que cae, el dinero rueda por el suelo. Y también las flores caen al mismo tiempo que el hombre, al mismo tiempo que el dinero. Y la florista se queda allí, ante el dinero que rueda, ante las flores que se marchitan, ante el hombre que se muere. Sin duda todo es muy triste. Es necesario que la florista haga algo, pero no sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar. Hay tantas cosas por hacer con ese hombre que se muere. Esas flores que se marchitan y ese dinero que rueda, que no deja de rodar. Para reír en sociedad. El domador puso su cabeza en la boca del león. Yo puse solamente los dedos en la garganta del bello mundo. No tuvo tiempo de morderme. Muy sencillamente, vomitó rugiendo un poco de esa bilis de oro a la que es tan afecto. Para que esa jugarreta resulte útil y divertida, lavarse los dedos cuidadosamente en una pinta de buena sangre, a cada uno con su circo.

grillos en el lavadero. De Pétalos y Quiña. Seguimos en De Pétalos. Llegó Manu a hacernos compañía. Hola, Manu. Hola, ¿qué tal? Todavía no me bajé del sarmiento, sigo como balanceándome. Perturbados con el tren para vendernos, Manuel, el tren. No, no compré nada, no. No, no suelo, no soy comprador compulsivo de trenes. No, mejor no, por las dudas. Yo el otro día estuve a punto de 6 destornilladores por 6 pesos. Ah, una ganga, ¿6? No, pero no, seis no lo o 4, no me acuerdo. Pero sirve. Y por las dudas, viste como que como el vendedor le pega duro con el mango del destornillador al caño y hace ah, un divino el vendedor. Que es fuerte. Igual digo, a mí seguro si hago eso se me rompe, así que no. Sí. Lo que siguen vendiendo en el tren son las cajitas de maní con chocolate amarillas, no, desteñidas. Que esas son de cuando éramos chicos, ¿no? Leo sabe. Son, las siguen haciendo. Pero no vienen tan ricas. No, en una época en la escuela, ya te estoy hablando cuando yo estaba en la primaria, en séptimo grado, nos habían dicho que las habían, que no comamos eso, que era malo, que era malo, tóxico. Pero las siguen vendiendo. Creo que son 5 cajas por un peso. No ah, sé. Bueno. Sí. Claro, sí, viejito. De viejito. Nuestra época, total. ¿De qué hablaron? Dígame porque no, en el tren no agarro, no hay señal. Y en el tren está difícil. No, estuvimos hablando de ¿cómo es? De que esta semana se va a hablar del matrimonio gay en el Congreso, por fin, hay fecha, el 28. Bueno, estuvimos hablando sobre las abuelas de Mayo. De Plaza de Mayo. Sobre la nominación. Claro, la nominación del premio Nobel. Caro nos estuvo leyendo unos poemas copados. De Jacques Prévert. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Contaron bueno. Que hay un invitado hoy, ¿no? Sí. ¿Contaron? Sí. Sí, ¿cómo que no? O sea, si bien no estabas. Está bien. No somos, viste. Terriblemente bueno. Incompetente. Bueno, claro. Pero en un rato va a estar Gabriel, Nicola, y bueno, nos va a estar contando un poco en qué anda, en qué anduvo y qué se viene en su carrera musical. Para el que no lo conoce, un músico de Moreno. Un músico, o sea, muchos lo conocemos, otros no, porque siempre trabajando ahí, pero muy prolífico, muchos temas, muchas canciones, muchos discos. Claro. Un artista del under todavía. Claro, sí, sí. Anda mucho con Leo García. Claro, formando bandas. Algo. Sí, siempre formando distintas bandas. Muy inquieto. Uh-huh. Así que dentro de un rato va a estar. Buenísimo. Bueno, si quieren nos pueden llamar al 466-6559 o mandarnos un mensajito de texto al 1561-540359. ¿Hoy trajiste alguna agenda para recomendar en algún momento lo que hay? Sí, tengo para comentarles. Tenemos, no, bueno, pero lo comentas después. Yo te sí, pregunté algo, porque algo de la feria del libro, algo de música, algo de teatro. Ah, porque me enteré recién, justo que hoy está Bebel Gilberto. Ah, mirá qué bueno. Por el Día de la Tierra, claro. Gratis en Figueroa Alcorta y Austria, en Capital, a las 18. Así que los que están escuchando y se quieren pegar una vuelta, se toman el tren o se toman un 57 y claro. Pueden llegar para verla. Con otros grupos va a estar. Buenísimo. ¿Sabes por qué es el Día de la Tierra? No sé exactamente. No sé, no, fue ayer o antes de ayer. Ah, lo definió la ONU. Está bien. No, porque ayer justamente yo hago un taller de cuentos en la Biblioteca Popular de Lomas de Casasco y uno de los nenes que fue a participar estaba preguntando eso y justo la bibliotecaria Paulina No lo tenía ese dato, y yo tampoco, y lo estaba buscando y no lo habíamos encontrado. Vamos a ir a un tema. Y después la tanda comercial.

y de los domingos a jueves de 2 a 22 horas. ¿Sí? Está bueno, qué sé yo. El lema de este año es festejar con libros 200 años de historias, haciendo alusión al bicentenario, ¿no? Y bueno, la feria va a durar hasta el 10 de mayo, es la 36ª. Así que bueno, dense una vuelta. A mí particularmente me gustaba mucho esta charla que va a ser a las 19. Así que bueno, es recomendable. Si quieren más información, porque hay de muchísimas actividades, pueden entrar a www.el-libro.org.ar. Ahí bueno, van a encontrar toda la agenda, ¿no? Después hay algo que me interesó bastante, que es en el barrio de Pompeya, en Capital. Es teatro leído. Eso está bueno, qué sé yo, para él. Yo particularmente nunca vi, así que estaría bueno verlo. Y la verdad con China Zorrilla está buenísimo, ¿no? Se llama el ciclo Teatro para Todos, si no me equivoco. Es una entrada gratuita y queda en la calle Lynch 2471. Esto es en Pompeya. Y la obra es Las de Enfrente. Sí, bueno, protagoniza China Zorrilla, la entrada es libre y gratuita, la pueden retirar la entrada en el mismo club, unos media hora antes, una hora antes. Y bueno, el ciclo va a ser todos los viernes y sábados a las 21 horas y los domingos a las 8, un poco más temprano, hasta el 29 de agosto. Sí, se pueden dar una vuelta, después va a cambiar la obra, pero bueno, algunos actores son China Zorrilla, Julio López, Fito Gianelli, entre otros. Me pareció bueno como para recomendar. Tema música. Hay un ciclo que se está dando en el Parque Centenario, que es de bandas experimentales. Vendría a ser el lado B de lo que es la industria musical, ¿no? El ciclo se llama En Offside. Y bueno, hoy tenemos a las... A ver, déjame ubicarme con las fechas. Tienen varias bandas. Está bueno porque pueden ver de todo en un par de horas. Sí, que vayan y que vean. Claro, que sí. Vean todas. Están todas buenas. Sí, a partir de las 18 horas es ahí en el Parque Centenario. Bueno, además está decir que es libre y gratuito, ¿no? Sí, está bueno, aparte el espacio del Parque Centenario. Sí, bueno, y se quedan ahí a ver diferentes bandas. Una de las bandas que va a haber hoy es Rush Plash. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Así que bueno, es música al lado B, ¿no? Así que bandas experimentales, está bueno para escuchar lo que uno no escucha siempre. Dejar de lado un poco lo comercial. Y si se quieren quedar en su casa, pueden ver una película que a mí me gusta mucho, la vi como 5 veces. Es Juno. ¿Sí? El director es Jason Reitman, es una comedia-drama, la actriz protagonista es Ellen Page, que es muy buena actriz. La banda de sonido está buena también. Sí, es muy buena, con Manu la bajamos también. Claro, no digas. Bueno, la compramos. La bajamos del estante que no. Donde teníamos las películas originales. Claro. Después hay otro chico que me gusta mucho también, es Michael Cera, que trabaja en varias películas, está bueno lo que hace. Bueno, les leo más o menos la reseña. Juno es una adolescente que vive en Minnesota, aguda como un puñal y que vive de acuerdo con sus propias reglas. Una tarde... Una rebelde, va. Claro, una rebelde, una heavy jodida. Una rebelde bien, es una divina. Sí, está muy buena la peli, el personaje está muy bueno. Una tarde típicamente aburrida se transforma en algo exactamente opuesto cuando Juno decide mantener relaciones sexuales con el encantadoramente sencillo Blicker, que es el personaje que hace Michael Cera, ¿no? Enfrentándose a un embarazo imprevisto. Ella y su mejor amigo y su mejor amiga Lia hacen un plan para poder encontrar una pareja para darlo en adopción al bebé, ¿no? Está buena la peli, la música es bárbara y bueno, la recomiendo. Uh-huh. Ah, y Ahora que me acuerdo, háganse amigos de Pétalos y Quiñas en Facebook. Sí, y bueno, por ahí colgamos vamos a colgar el tráiler de Juno, ya que es la película recomendada del día. Claro, sí. Vamos sí, también voy a subir algunas fotos. Claro. Ya posteé algunas fotos de la semana pasada. Ah, buenísimo. Para ilustrar las notas que vamos dando. Sí. Y sí, tengo algún material para subir y algunas páginas también. Y además tiene una música hermosa. Sí, está buena la banda de sonido. Cómprenla si pueden. Así que bueno. Y bueno, eso está la agenda. Ah, también en Moreno tenemos el primer festival de cine, que es de cortos y largometrajes. Tenemos hoy la última fecha, ¿sí? A las 20 horas en el Teatro Leopoldo Marechal hay 3 cortos: Perceptio, Evacuación y La Hormiga. Y un largometraje que se llama Por las Endijas del Viento. Así que bueno, ese es 103 minutos. Así que bueno, pueden darse una vuelta. Ay, bueno, y acá les tiro la data de Bel Gilberto, que es un número internacional interesante. Sí. Que bueno, la última vez que estuvo en el teatro. Buenísimo. En el teatro, ¿cuál es el teatro que está en Marcelo T. Alvear en Capital? No me acuerdo. No recuerdo. Que estaba cara la entrada. Y es marketinero un personaje. Fue. Caro, pero va a estar gratis en la Plaza de las Naciones Unidas, Figueroa Alcorta y Austria. Ajá. Y va a estar acompañada por Bebel Gilberto aproximadamente a las 18. Ajá. Van a estar la banda uruguaya Hablan por la Espalda y los platenses Candombe, de, ¿no? No sé, la verdad no los conozco. Él mató a un policía motorizado. Ah, mira. Falsos Profetas, Sandoval y Aztecas Tupro. Ah, está bueno, varios sí. Géneros, parece. Y bueno, y es la única celebración oficial en América del Sur sobre el Día Internacional de la Tierra. ¿La única? Sí, sobre el Earth Day Network. muy bien, Manu, con el inglés. Okay. ¿Qué, vamos a un tema? Dale, vamos a un tema. Vamos a escuchar a Talking Heads. Ajá. Con el tema Salvaje Wild Vida. Life. ¿Dónde habrá quedado mi encanto de bebé? Bueno, acá estamos en De Pétalos y Quiñas. Nos podés llamar al 4666-559 o mandarnos mensajes al 1561-540359. Y bueno, seguimos esperando a Gabriel Nicola, nuestro invitado. Sí, sí, espero que... Creo que quedó... fui claro, me parece, cuando le dije lo de la radio. Yo, porque me dudé yo, a ver, le dije. Esperemos que la no dirección, se haya. ¿Todo bien? No, a ver si se fue otra desorientado. Radio. Desorientado. Pero bueno, no, lo seguimos esperando. Seguimos, hay tiempo, hay tiempo. ¿Se habrá ido a Rock and Pop? No creo. Pero hablando justo del Día de la Tierra, ¿no? Sí. Ya que estamos, vieron que está proliferando el tema minero, o sea que. Hace mucho que está, ¿no? El tema claro, está de cubierto. La explotación minera contaminante, sí. Pero nunca nos enteramos como nos estamos enterando en ahora estos días de las situaciones que se están dando en el país. Y bueno, una buena noticia, justo hablando del Día de la Tierra, sí. Es que en el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy avaló un pedido de amparo contra una explotación minera de uranio en la Quebrada Humahuaca. La Quebrada Humahuaca es patrimonio de la humanidad, aparte, hay que acordarse. Sí. Y bueno, dándole un poco la razón a los habitantes del lugar, que dicen, le llaman un principio precautorio. Antes, en otras oportunidades, digamos que le dicen al tipo contaminado con plomo que presente las pruebas, claro. Para ver si se puede clausurar una mina. Entonces, ahora no, al minero, a la empresa minera van y le... Al revés, le exigen las garantías, ¿no? Sí. Como Botnia, por claro. Ejemplo. Sí, bueno, hablando también de lo que pasó con el fallo de la claro, Haya. De la Haya. Pero está bueno, una noticia que, bueno, es un... Alentador. Es un poquito, porque sí. Sigue habiendo explotación y bueno, y todo el tiempo vienen a buscar metales acá, empresas canadienses, empresas españolas. Mm. Ahora, hay algo que está como, no recuerdo el nombre ahora, que toma como carácter de mito urbano acerca de un metal de color azul que es muy importante para la fabricación de microchips y demás pequeños objetos informáticos para celulares, o sea... Es de un tecnología metal... de punta, no me acuerdo cómo se llaman, pero parece que hay mucho en África y se están abusando ahora. Y parece que habría de ese metal en San Juan, o sea, oro justo nosotros lo tenemos. Oro azul le dicen, no recuerdo el nombre, pero bueno, la otra vez hubo una denuncia de particulares en San Juan que se presentaron para... contarle a un juez, ¿no? Que bueno, que la empresa en realidad no viene en busca de oro, plata o zinc. Está buscando eso y los efectos son devastadores para la tierra y para los habitantes porque el tratamiento que requiere este tipo de metales es totalmente nocivo para la salud humana, para la salud de la naturaleza. El en ecosistema. General, claro, porque como también con los metales preciosos se usa mucho arsénico. Claro. Y... esto se termina mezclando con el agua. Aparte, los tipos estos desvían arroyos, dejan a poblaciones sin agua, porque necesitan mucha agua por día. Claro, y, para los procesos químicos. Y bueno, está complicado todo el tema. Vieron que hay cadenas de mails, que en el sur está hay un emprendimiento minero. O sea, nunca lo pudimos probar del todo. Está, claro. Está, o sea, ni tampoco sabemos de dónde provienen, si es email, como todas las cadenas. Sí. Pero bueno, algo de verdad hay. Claro, hay que darle el beneficio de la duda. Claro, ahora en Jujuy hay un amparo, digamos, a favor de los habitantes, que no quieren ajá. Igual una mina a cielo abierto que los contamine, mate. Claro. Claro, claro. Qué bien. Y bueno, está bien que fallen a favor de la gente y de la tierra, ¿no? Que es lo más importante. Sí, justo hablando del Día de la Tierra. Así que bueno, seguimos esperando a Gabriel y bueno, mientras que nos organizamos, por si no viene Gabriel, claro. Vamos a escuchar a God Help the Girl con Funny Little Frog. Conversation with you last night. It was a little one-sided, but that's all right. I tell you in the kitchen about my day. You sit on the bed in the dark, changing place with the ghost that was there before you. La palabra que sana. Bueno, seguimos en De Pétalos y Quiñas. Bueno, estamos aguardando que llegue Gabriel Nicola. Tic-tac. Cuenta regresiva. Y bueno, no sé, comentanos, Manu, ¿estás leyendo algo en particular? Sí, sí. Estoy ahora, para recomendar, ¿no? con el libro de Alan Pauls, el escritor argentino, libro, el último que publicó, que se llama Historia del Pelo. Ah, mira. Y bueno, tiene que ver con una trilogía que va a salir, ¿no? Porque primero salió Historia del Llanto, ahora Historia del Pelo y la otra Historia de Algo va a ser. Siempre, o sea, elementos que tengan que ver con, claro, el ser humano. Y con, sí, sí, y con una temática que va, que ronda los años 70 en la Argentina, la situación política de esos momentos, sobre todo, sí, ¿no? Por ejemplo, en la Historia del Llanto, la historia era de un chico que no podía llorar, que tenía un, o sea, viviendo unas, pero viviendo un contexto histórico, ¿no?, de exilio, ajá, donde el personaje, ¿no?, este chico de adolescente conoce a Piero y lo odia mucho. ¿A Piero? Sí, a Piero. Bueno, en Historia del Pelo es un personaje, el protagonista es un personaje totalmente obsesivo con su pelo, ajá, ¿no? Los padres, el padre, los hermanos, los tíos, todos perdieron el pelo, todos tienen problemas capilares, calvicie, menos él, que tiene pelo, pero ese es el castigo, tener pelo, porque si no lo tiene, ¿cuál es el problema? Tener pelo, claro, requiere una preocupación, un cuidado. Bueno, esto le trae muchos problemas a mentales. ¿A nivel familiar? Ah, no, a nivel mental. Y una, bueno, cuestión de que él no heredó la calvicie. Claro, pero se convierte en un problema eso. En, rondando por todo tipo de peluqueros que nunca lo convencen, llega hasta Celso, un peluquero paraguayo. Toda la onda, que le cuenta, seguro, claro, que le cuenta que se fue a, cuando estudió peluquería, en el mejor lugar para estudiar peluquería era Río de Janeiro. Ah, mirá. Entonces se fue, pero le dijo a los padres que se iba a estudiar turismo, porque si le decía que se iba a Río a estudiar peluquería, iban, claro, a pensar que era gay. Quería salvar, bueno, salvarse de eso, Celso. La cosa es que Celso le encuentra, o sea, el personaje encuentra que Celso tiene una mano perfecta para su pelo. Prodigio. Y claro, y se queda totalmente conforme. Pero bueno, un día misteriosamente Celso desaparece. No te la puedo. Y bueno, no les voy a contar todo. Pero claro, hay un amigo de él que va y viene también en, la, en esta historia. Una esposa, hasta un perro tipo caniche, ajá, ¿no?, con el que tiene un episodio. Pero bueno, hay que decir que la forma de escribir de Alan Pauls es muy especial. ¿Por qué? ¿Tiene una cosa característica? Sí, tiene una forma que para algunas personas, la que lo leyeron, es como tedioso, pero... Describe mucho. Sí, sí, sí. Pero es muy recomendable. Después hay una novela importante llamada El Pasado, que también básicamente son historias de obsesiones. Ajá, patologías. De obsesiones varias. Pero sigue siendo, bueno, Alan Pauls, para así para la gente de cholula, claro, es del clan Pauls, que justamente si uno se pone a ver esto de Historia del Pelo, vieron que están todos pelados. O sea, sí, Gastón Pauls tiene problemas. Claro, el otro muchacho no, ¿cómo se llama? El que tenía el programa de rock, Nicolás Pauls, sí, tiene Nicolás, como un poco más de pelo, pero Alan Pauls está faltante de pelo. Y después hay otro que es realizador de cine, Axel, o bueno, pero son varios, no recuerdo, todos en el mundo. Decime, Manu, te hago una pregunta, este chico también es crítico, ¿no? Literario. Sí, sí, sí, escribió en alguna revista. Ajá. No sé, ¿cómo se llama esa revista de cine? La Mujer Amada o algo así. El Amante. El Amante. Creo, sí, que forma, sí, parte de El Amante. Así que bueno. Ajá. Sí, yo lo escuché nombrar, pero como crítico. Sí, sí, sí. A ver, leemos la solapa si querés. Dale. Es, enseñó teoría literaria en la universidad. Es guionista, crítico de cine y profesor visitante de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Ah, grosso. Sí, sí. Y bueno, publicó las novelas Wasabi, que obtuvo un premio, El Pasado,

Te felicito. Me encantó para poder leer esos poemas, como para darle la onda que necesita él. Así que bueno, no, hablaba de la tapa del libro que presentaste, que está muy buena, que dan ganas de abrirlo y de leerlo y de ver qué es eso. Como un remolino, sí, de pelo. Sí, a ver, sí, creo que es una imagen, ¿cómo se dice?, de dominio público, que se puede, que la puede usar cualquiera, sí, se supone, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero no dice la artista, dice algo, viste, que algunas tapas, alguna cosa dice conceptual, American, claro, copy, que tiene copyright. Claro, claro, claro. Bueno, acaba de llamarme Gabriel Nicola y bueno. ¿Y qué pasó? No, se equivocó de no te radio, lo puedo. De emisora. Y bueno. FM ahora, Moreno. FM Moreno. No importa. Pero ahora está viniendo y bueno, en lo que nos queda de tiempo, no sé, 5 minutos charlaremos y lo dejaremos para otro programa, ¿no? ¿Les parece? Y bueno, vamos viendo. Sí, claro. Lo estamos esperando. No, pero. Qué lástima, che. Una lamentable confusión y bueno, estaba dando vueltas, o sea, descartando radios y bueno, no tenía muy claro dónde estaba FM Moreno. Claro. Pero ahora por lo menos charlamos un poquito y bueno, ya. Más distendido. Sí, ya. Dejámoslo formal para más adelante. Ya que salió a buscar la radio, que venga y que salude. Por lo menos un saludito, porque ya. Nos queda tiempo. Sí, tenemos unos 20 minutitos. Ah, bueno, sí, ahora estoy confundido, vi otra cosa. Claro, como llegaste después. Ya se estaba prestando el conductor de Clandestino, ¿no? Está esperando su turno. Está re tranqui, él está súper tranqui, es un hombre previsor, evidentemente. Y quería preguntar yo a las autoridades de la radio, ¿para cuándo la foto nuestra en el blog? Queremos la foto en el blog. Claro, porque, viste, la gente. Ah, bueno, porque pero hubiesen dicho de entrada esta cuestión, ¿viste? Porque hubo gente que buscó el programa estos días y lo escuchó desde el blog. Claro. En diferido, y bueno, pero no nos encontraba a nosotros, nuestra imagen, o sea, estaba. La gente se confundía. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, listo. Y bueno, vamos a grabar el memo. No, va a elevar el memo. Ah, elevar. Sí. Ahí está, bueno, sí. que llegue el memo. Sí, sí. Así que, ¿les parece escuchar un tema mientras que, a ver si llega Gabriel y bueno, nos preparamos para charlar un poquito con él? Y mientras tanto nos sacamos fotos nosotros. Bueno, ya que vamos, no nos sacan. Vamos con Liliana Felipe y Gira Gira, ¿no? Sí, del vamos disco, con un tangazo. Del Tangachos. Disco Tangachos. Cuando la suerte que crea, fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Que al mundo nada importa, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando amanezca a tu lado, se prueban las ropas que vas a dejar. Te acordarás de esto. este otario de un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que el mundo nada le importa. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Ser, estar, estar, ser, ser, estar, estar, ser. De pétalos y quiñas. Gabriel todavía no llegó. No, está. Vamos, está, Gabriel, tú puedes. Se equivocó de radio y bueno, anda por acá por Moreno, está cerquita, parece, pero bueno, lo seguimos esperando. Te bancamos, te bancamos. Falta el violín de fondo. Sí. Bueno, también, ya que estamos hablando de invitados, la semana que viene, si arreglamos, vamos a tener un número musical, porque Gabriel hoy no va a venir a tocar, va a venir a charlar un poco y bueno, a contarnos en qué anda. Claro, y veremos si tenemos tiempo de pasar algún tema de él, pero la semana que viene, el sábado que viene, quizás estén unos chicos, músicos de Paso del Rey. Ah, mira. ¿Qué hacen? Tienen un grupo que se llama Madre en Años Luz y estaría bueno charlar con ellos para que vengan a hacer un acústico, porque hacen algunas canciones acústicas. Ah, buenísimo. Un poco experimentales. Gente talentosa que ya participó, ¿te acordás? En los encuentros de poesía que hacíamos en una época con Andrés Lueto en Nicte Bar de Moreno. Nicte Bar, en Paso, acuerdo, Paso del Rey. Claro, ellos tocaron, son dos hermanos más un par de integrantes más. Ajá. ¿Y qué estilo tiene Manu? Y tiene un estilo muy, muy poético. Ajá. Si le tuvieras que comparar. Bueno. No sé, a ellos les gusta mucho Spinetta, por eso el tema Madre en Años Luz tiene que, claro, ver con eso, con Spinetta. Con el flaco. Tiene que ver con músicos de estos momentos como Gabo Ferro. Les gusta también Pez. O sea, están como, son jóvenes modernos, pero retro. Toda, ajá, esa situación. Así que, ahí llega Gabriel. Bien. Así que, lo estábamos esperando. Buenísimo. A ver, ahí está entrando al estudio. Hola. ¿Qué tal, Gabriel? Todo en vivo. Sí. Sí. ¿Cómo va, Gabriel? A ver, vamos a charlar un rato. Tenemos un ratito. Estresado estoy. Completamente estresado. Muchos percances. Se tiene que hacer. ¿Sale desde ahí o se tiene que acercar más al micrófono? Hola, ¿me escuchas ahí? ¿Estoy bien? Ah, joya. ¿Qué tal, Gabriel? Así que te confundiste de radio. No digas a cuál fuiste porque no importa. No, son amigos. ¿Cómo estás, Gabriel? La verdad que, ¿te acordás? Yo te había dicho si querías venir a tocar algo, pero bueno, me dijiste que no sos un, digamos, un trovador. No. Por no, eso. No me llevo la guitarra a cuesta. Está bien, está muy bien. No es lo tuyo. Pero, bueno, queríamos que nos cuentes, a ver en qué andabas. Y bueno, contanos vos, ¿viste? Esto es así. Bueno, estoy de vuelta en Moreno hace un año aproximadamente. Había estado viviendo en Capital un par de años, una experiencia que estuvo linda por un lado, por otro lado hay una cosa de desarraigo que se siente, que quizás algunos la han sentido. Uh-huh. Volver también implica reencontrarme con un montón de gente y experiencias que han quedado en el recuerdo de muchos también. Y reencontrarme también con el espacio, porque en Buenos Aires hay muy poco espacio habitacional y es difícil armar una sala o encontrarse, uh-huh, y hacer audio. yo grabé un disco allá, que era un disco hecho con auriculares, una cosa así muy rara para mí. Ah, medio, sí, sí. Medio como desolado. ¿Qué fue, o sea, tu último, lo último que hiciste? Lo último que hice, sí, que fue en el 2007. Ah, el que era la tapa como de samurái. Claro, era un hexagrama del I Ching. Que lo hicimos con, digo, con el... Sí, me acuerdo. Y bueno, nada, volví acá y también volví a hacer algunas cosas. Tengo un disco que en principio del año pasado y un proyecto más grupal que arrancó más este año. Uh-huh. Y estoy en proceso ahora. Si bien en Capital hay una escasez habitacional, en Moreno hay una escasez de artística, un poco. Ese cambio, o sea, te tiraste la pileta, digamos. Sí, puedes decir. O sea, perdón, no quiero faltar respeto a los artistas de Moreno, pero quiero decir que como hay pocos lugares para situaciones más experimentales, ¿no? Hay lugares que no se dan para todo, faltan boliches, faltan espacios para rock, para pop, no sé, no hay una movida en Moreno, que en una época había un poco. Sí, yo recuerdo que había, después me fui desconectando de muchas cosas, claro. y después me terminé yendo. No sé cómo está Moreno de noche porque no he salido, sinceramente estuve como muy para adentro todo este tiempo, desde que me volví a Moreno hasta el día de hoy estoy muy introspectivo. Como haciendo procesos para salir, pero salir y ver qué hay. Pero de todas maneras, por ahí, después de haber estado allá, a ver lo que me traje de la experiencia de estar en Buenos Aires, es la muy buena predisposición que hay desde los ámbitos culturales privados como del gobierno. Yo hice una serie de recitales en un centro cultural del sur que fueron buenísimos, con una música completamente fuera del circuito comercial y con una predisposición buenísima de parte de los técnicos, de la gente del centro. Es gente que vos mostrás lo que haces o vas con una intención, un proyecto, le propones algo interesante y te ellos dan lugar. Escuchan y te dan el lugar y te dan el lugar y te tratan con un respeto bárbaro, muy bueno, que por ahí faltaría un poco, no sé, acá por ahí ahora es así o no. Y lo no que sé. Pasa es que por ahí acá tenés que pagar vos para tocar. Pasa eso. O sea, los músicos de acá se quejan un poco de eso. Sí. O te dan una pila de anticipadas para hacer la diferencia. Claro. Y si no, llévame gente que beba mucho. Claro. No sé, hay que, o sea, el arte por el arte no. O sea, vení, pero dame algo. ¿Qué me das? Y mi música para la gente. O sea, claro. El concepto es como... No es una cosa de Moreno. Creo que sucede en muchos lados. En Capital también hay ese tipo de lugar. Seguro. Lo que pasa es que por ahí tenés, al haber más cantidad de gente y más cantidad de propuestas, hay más espacios y se encuentran estos pequeños espacios con mayor facilidad. Por ahí acá es como que es más difícil o tiene que ser autogestionado. Uh-huh. Hay que empezar a hacer uno. Claro. ¿Y estás trabajando con alguien, con otros músicos? En este momento sí, estoy trabajando con dentro del proyecto grupal, que es un poquito, todavía está muy en muy germinal todavía. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Lo que sea, no importa. Trajiste música. Traje algo de música. Les traje cosas. Un compiladito que voy a sacar con el disco nuevo y el disco anterior, que es el trabajo lanzado de perder. Cualquiera de los dos funciona. Ese podría funcionar. Bueno. Y bueno, nada, estoy con esa cosa germinal. Todavía está como muy chiquitita la plantita, así que estoy con eso. Después estoy laburando solo. Está bien, está bien. Siempre fuiste de laburar solo, ¿no? Salvo algunas colaboraciones con esta chica, ¿cómo se llamaba? Que siempre te acompañaba. Lucrecia. Sí, tuve como dos cosas paralelas. Por un lado, haciendo cosas solo en casa cuando era más chico. Y bueno, ahora que soy más grande. Y paralelamente he tenido como etapas más sociales. Esa cosa social del grupo, de tocar con otros. Sí. Así medio en paralelo. Ahora estaba como que estaba extrañando un poco, ahora que vuelvo con él también extraño el tema del espacio, de tocar, de escuchar el audio de los otros y en la sala y eso. Ajá. Así que estoy como queriendo volver al vicio del grupo, ¿no? Está bueno eso. Bueno, ¿no? Vamos a escuchar un poco de tu música. Bueno, dale. Música para autopistas. Ah, música para autopistas, sí, dale. A ver. Thank you. felicidad. Placer, seguridad, tan solo si pudiera mirar polarizado, tan solo si pudiera ya no ver a los Gabriel, yo te quería preguntar, ¿cómo surgió el arte en vos como manera de expresarte? ¿Cómo fue? Bueno, esto fue hace mucho tiempo. Yo tenía creo que 15 años. Y en realidad cuando era chico mi mamá me había mandado a estudiar piano. Uh-huh. Ella quería, o sea, yo quería, me gustaba el tema del teclado, del piano. Me mandó, duré creo que un mes, tenía 6 años, era muy chiquito, claro. Me aburría mucho, pero tenía como una fascinación con el tema del por ahí del teclado, ¿no? De la cosa de las teclas, que yo veía ahí que se producía un sonido ahí, una cosa rara. Uh-huh. Después, bueno, como que medio en la primaria me volqué más a leer, o estaba más colgado en otra cosa, más desde la lectura, uh-huh, que con la música. Y después hacia los 15, esa, la etapa, viste, de la adolescencia, donde todos del explote. Claro, toda esa cosa hormonal que también tiene la música. El ruido. Todo eso. Claro, me fui y me compré una guitarra. Y por culpa de la música dejé de leer hasta hace unos años atrás, que retomé un poco el tema de la lectura a través un poquito de la facultad y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y de volver a cierta curiosidad de lo escrito. Pero fue un poco así, esa cosa de los 15, de comprarse una guitarra. Me compré una guitarra y no la sabía afinar. Mi papá, me acompañó mi papá, había visto una guitarra en una compraventa y me dijo, y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? La llevo y la paseo en el bondi y queda bien. Te juro. Voy a la casa de mis amigos y la llevo. Muy groso. Fui hasta la casa de un amigo, un músico grosísimo, Enrique Díaz. Y me la afinó, y claro, yo ni siquiera sabía las notas, no sabía nada. Entonces, mi recurso fue grabar en un grabadorcito, en un casetito, la afinación. Y así la mantenía, ¿no? Escuchaba el cassette bueno. Y sacaba. Y ahí, o sea que tenés oído. Hice audio perceptiva sí o sí a la fuerza, porque la tenía que... ¿Sos autodidacta? Sí, creo que empecé así a contrapelo. Y después fui a estudiar, a entender cosas que hacía y a ganar técnica y a pulir cosas que si no puedes hacer, claro. Obviamente. Igual también en tu carrera le pones mucho énfasis al tema vocal, hay que decir. Sí, yo soy cantante. O sea, claro, sí. Sí, como músico soy cantante. Claro, bueno. Sí, porque... Escribo como cantante. O sea, parece ser que a veces los pibes se arman una bandita y primero, bueno, que con las notas básicas, pero... siempre está el temita de la voz. A veces vas y escuchás y vos decís, el equipo no le dará, pero... Y a veces, viste, sí, te dan ganas de decir, che, ¿por qué no estudias un poco? Eso, claro, está bueno. El tema de la dedicarse. Voz. Dedicarse. Claro, seguro, seguro. El tema de la voz es la identidad del proyecto. Claro. Sea cual fuera, sea cual fuera, no importa que sea más o menos agradable o que tenga un timbre más dulce o más aguardentoso, no importa eso. Pero es la identidad. Entonces, bueno, creo que es importante que la gente reciba claramente la identidad del proyecto. Entonces, pienso que eso está bueno para manejar, ¿no? Gabriel, ¿y qué leías? Cuando era chico, creo que era un nerd cuando era chico. Yo no conocía lo que era un nerd porque no estaba en eso. Después, pero... cuando se definió, dijiste, yo era eso. Claro, me pasaron cosas muy extrañas en la primaria. Tuve dos compañeros de primaria muy inteligentes que me forzaban un poco también, era una carrera por saber y por compartir información. Y me acuerdo que mis compañeros de primaria estaban jugando así a la bolita, a la figurita, nosotros estábamos hablando. Uno de ellos tuvo como una info muy grosa por parte de los padres con respecto al Partido Comunista y a las ideas de izquierda. Yo tenía 10 años. Claro, estabas en otra. ¿Viste? Y hablamos de esas cosas, o hablamos de, no sé, de ciencia. Es un aparato total, yo en vez de disfrutar pero la esas vida, cosas son las que te van abriendo la cabeza, ¿no? Por eso ahora soy un aparato, pero profesional, ya claro, con una carrera con en aparato desarrollado. No, hubiese deseado haber hecho otras cosas, pero bueno, fue lo que me tocó y también lo que hace que sea como soy hoy. Está bueno también, hay una cosa claro, que está buena. Claro, es que hay una búsqueda. Sí, eso fue importante como para repreguntarse las cosas, no mirar de otra manera lo mismo, viste, buscar otros colores. Creo que eso nació ahí. En mi casa también era gente que les gustaba mucho la música. Yo escuché mucha música de chico, por parte de mis viejos y de mis tíos. No la hacía, pero la escuchaba mucho. Y había un acercamiento a la cultura importante. Eso es importante. Se aprende en la casa. Claro, ajá, claro. Sí. Por eso será que también... tus canciones tienen un sentido crítico un poco, digamos una mínima bajada de línea, ¿no? Hay cosas en las canciones, sí, hay una bajada de línea, sí. O sea, ninguna canción es porque sí. Claro. Y las que hice porque sí tenían una cosa más dadaísta, si querés. Ajá. Que era por eso mismo, digamos. Claro, pero había una carga sí, importante. Siempre hay algo que decir. Sí. No, si no, no pongo nada y hago música claro, instrumental. Claro. Y que también estás diciendo algo. Que también estoy diciendo algo. Exactamente. Bueno, estamos con Gabriel Nicola, que se perdió. Llegó tarde. Tenemos, no es la B de la victoria, sino que nos quedan dos minutos. ¿Y podemos irnos con un tema de Gabriel? Bueno, Gabriel, así gracias que, por haber venido. Perdón por la demora. Una lástima porque hubiera sido bueno charlar un montón de cosas porque nos quedamos ganas de charlar más cosas. Bueno, vengo con el disco nuevo y lo presento acá. Dale, sí. Esperamos. Arranco para la presentación disco acá. Para la primavera, Para la primavera. Cuando florece todo, saldrá la música. Así que, bueno, nos tenemos que despedir. No. Adrenalina. Con el tema Adrenalina estuvo Gabriel Nicola y bueno. Hasta la próxima, gente. Hasta el sábado. Háganse amigos en Facebook de Pétalos y Quiñas, Chao. Gracias. Chao, los dejamos con Clandestina. Me voy. esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje. Alguien